Bueno, señores, bienvenidos a Botanero con la Mole. Mucha gente no sabe que aparte de hacer los reportajes de Botanero con la Mole, soy Uber. Y bueno, ahorita trabajando, estoy con mis amigos de Emparrillados. ¡Qué habido, Mole! ¡Qué habido! ¿Cómo andan? ¡Desmadre! Bueno, hoy en Botanero con la Mole hacemos una fusión de cómo levantar chicas. No. Vamos a hacer un reto, carnales. Ya, gracias primero que nada por acompañarme aquí a... a Botanero con la Mole. Mucha gente va a estar criticando, ¿por qué estás grabando manejando? No, yo voy manejando y hay una persona grabando, mi compadre Rolly. Y a mis amigos de Emparrillados que me invitaron a su sección en SOS, menú SOS, ¿verdad? Menú SOS. Emparrillados, sí, gracias. ¿Cómo les pareció ahí mi participación? Pues bien obesa, güey. Ojalá, señor. Bien obesa, güey. Bien hecho, señores. Bien hecho. Es que así es. Yo cuando terminé ahí, terminé con gota. Hoy vamos a hacer un reto de Botanero con la Mole de comer. Vamos a ir a dos hamburguesas que son de franquicia y dos hamburguesas de calle. Exacto. Digo, no diciendo que quiénes son mejores. Digo, las van a probar. A lo mejor algunas ya las probaron. Pero pues para que digan, a ver qué diferencia hay entre el pan, el aguacate, lo que se les echa. Entonces vamos a empezar, ¿me acompañan? Vamos. Bueno, señores, primero vamos, le seguimos de corrido porque andamos en la misma. Vamos a llegar a un lugar que mucha gente conoce, que es el McDonald's. Son obesos. No, son obesos, digo todos. Ya la cabeza se me arranó porque ¿son de que venir a McDonald's? Yo no. No, yo tampoco. No, ¿por qué? Sean sinceros. El tamaño de las hamburguesas es muy pequeño. Cobarde, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a probarlas. Buenas. Buenas. Oye, amiga, amigo, perdón. Ya le hizo marica. Sí, oye, ¿cuál es la hamburguesa más grande que tienes? ¿Mandé? La hamburguesa más grande, ¿la Angus o cuál es? Sí, la Angus. ¿De cuál quieren? ¿La Angus? Claro, la grande. ¿Me puedes dar cuatro Angus? ¿Mandé? ¿Me puedes dar cuatro Angus? Este vato. ¿Cuatro Angus bistro? Sí, cuatro. La pura hamburguesa. ¿Mandé? La pura hamburguesa. ¿La pura hamburguesa? Sí. ¿Sería todo? Sí, son cuatro. Si gustan hacer la primera ventanilla. Ok. Simpson. Con todo respeto para McDonald's, digo, pues también puño a los güeyes que a esta hora. Uy, no hay nadie. Estaría chido que hubieran dejado aquí el pedido, ¿eh? Y me lo llevaba. Bueno, según la Bristo, es como que la chida, ¿no? La más grande. Bistro. Vamos a probarla. Igual si les gusta, si se les hace apetitosa, pues digo. Se bajan y piden unas papas. Piden unas papas. No, ahorita compramos. ahorita compramos un sodón de 2 litros. Bueno, ahorita. Yo sé que esto lo pueden ver la gente de McDonald's, que me caen bien y me han invitado a desayunar. Pero no hay nadie cobrando. A mí no me han invitado. Bueno, invítenlos. ¿Qué onda, amigo? es que era aquella ventanilla, pendejos nosotros. Normalmente cuando compran hamburguesas ustedes de franquicia, ¿cuáles son las que van? Carl Jr. Yo creo, sí. Digo, tengo mucho no comprar una de franquicia. Bullshit. Bullshit. Me agarró mis 500 bolas, no sé si el otro se los robó. ¿Quiénes son? Son las 38, como que ya no hay mucha gente, ¿no? Oye... ¿Y si agarro las hamburguesas cuando me las den y me voy? Si nos salamos embarrando ahí enfrente. Ay, los niños chocan, cuatro gordillos en un McDonald's. 9.39. Se supone que es comida rápida, pero... ¿Qué onda, McDonald's, eh? Están quedando mal. Estás viendo lento. Están viendo muy lento. Vamos a ver si Carl Jr. es mucho más rápido. Las de las colonias sí son más tardadas, ¿no? Porque ahí, pero... Y hace la de pedo doña Jovita o así el señor. te avienta los chiles en vinagre, güey. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aquí tiene. Okay. ¿Las hamburguesas? El ticket. Bueno, fueron si cuatro no hamburguesas. Si no está tu ticket, las hamburguesas son gratis. Bueno, me gasté 300 cigarros, ¿no? En cuatro hamburguesas. Ahorita vamos a ver también los precios de la... Obviamente aquí te cobran, pues, que el clima, que todo eso, ¿eh? Pues lo que te deben de cobrar es la rapidez del producto, ¿no? Y estás viendo que no están nada rápidas estas cosas. Si andas exigente o no. Compadre. Sí. Muchas gracias. Faltan los jalapeños. Sí. Y te cargo el ticket. Ah, permítame. No, ¿qué es el ticket? Por favor. Para comprobar gasto. Sí, eso se lo voy a dar a mi vieja. Choki. ¿Esta es la hamburguesa? Como que venía corriendo, que viene sudada, ¿eh? Sí se ve bien. Sí, sí. Es buena cara. ¿Cuál es la cara? Fresco del tomate. Una disculpa, no salió el ticket. ¡Es gratis! Andrés. Es que tenemos se nos terminó el rollo térmico. ¿Y se le pone el rollo al baño? Muchas gracias, amigo. De nada, hasta luego, buenas noches. Gracias. Quiero hacerles una pregunta. ¿Pasamos eso o no? Que no dieron ticket. Sí, totalmente, güey, o sea. Ojo, luego después me critican a mí que pinche mole, corrieron al vato del Car Junior por tu culpa. Qué mala suerte tienen los güeyes cuando venimos a vamos a ver, a probarla. Una disculpa, no. Esta es la hamburguesa Bristo. Espérate. Trae lechuga. Chéquela. Angus Bristo. Tomate, trae tocino. Cobardemente, sí, es medio cobarde. Dos rebanadas. Y doble carne. Yo le voy a quitar el tomate porque a mí no me gusta el tomate. Señores, denle una mordida. ¿Nada? Opinión. La verdad, el pan bueno, carne está el nabo. La carne no tiene sabor. No. El tocino es súper fake. Sí, la neta. ¿Qué es eso? Pues es que. Lo único bueno es la verdurita, la lechuga y el tomate. Está bueno. Sí, güey. Entonces, del 1 al 10, McDonald's, ¿la Bristo? Yo le pongo un 5. Yo sí. Nada más porque el vato me cayó bien, güey. Le voy a poner un 6. La mole, porque no me dio ticket, le pongo 2. Yo le pongo 2. Me hubiera sido gratis el pedido. Ahora, vamos. Ahora, vamos a. Carl Junior. Dame 2 Steakhouse Tiki Burger, pero la pura hamburguesa. ¿De un tercio o de media libra? La de media libra. Gracias a ti por tu... Esta es la Steakhouse Tiki Burger. Tírate cebolla crujiente, trozos de queso, blue cheese y salsa a uno. ¿Esta? Vamos a ver qué tan... Thick Burger. Se ve golosa. Se ve buena, Vamos a probarla. Fíjate, no es por criticar, amigos de McDonald's, digo, no tengo ningún compromiso con ninguno. Es una empresa grande, pero pues Carl Jr. sí tiene las dos ventanillas al lado. Totalmente de acuerdo. O sea, una te cobra y la otra te despacha. Lo que sí que la morra como que habla con hueva, ¿no? Sí, trae hueva. Sí. Pero como que aquí se ve más movimiento, hay más carros, hay más gente trabajando. Sí, ya. Pero obviamente también está más caro. Esperamos que nos den ticket. Entonces Oye. Hay que ver eso, que nos den ticket. Ahora, en las hamburguesas de las calles no te dan ticket, o de prueba pedimos ticket. Pues te dan una comandita, ¿no? Una comandita. Comadita el número 5. No, si no te la grapan ahí en la bolsita cuando yo para llevar. Gracias. ¿Qué dijo? Que en la siguiente ventana me entregue mi cambio. Ya va a ir a hablar. Oye, este pinche gordo otra vez. O sea, va a ir a pasar tu dinero por el triunfo. Raúl, ahí está la mole afuera. Pásate el 200 por el culo. Oye, voy a llegar, ya no me voy a atender. Te van a aventar el puré. No, es una... Esto es como, digo, está haciendo un chequeo de las hamburguesas. Es para ayudarle a la raza. Fueron 225 por 2 hamburguesas. Es más caro, ¿no? Pues que no ten... Y sí. Si tuviéramos el ticket del McDonald's. Como 112.50. 112.50. Fueron 225, me regresaron 275 pesos. Bueno, y allá la hamburguesa estaba en 104, ¿no? Steakhouse de media libra. Estoy en el reality de la mole de las hamburguesas. Vamos a ver cómo está en la nueva, la A1. No, ya había estado antes. Yo no lo había probado. Te la vamos a probar la hamburguesa. Gracias, amigo, vale. Por todo. Que les vaya bien. Vi su sudor en su cara de nerviosismo. Ahorita me empieza a parar. Minuto y medio fama. Es la que trae el panecito este, el fresqui, que creo que están manejando, ¿no? Se ve más, la neta se ve más golosa esto. Se ve más sensual a pesar de tener un pedacito de carne. Ábrela si quieres para que. ¿Qué es lo que trae? Para ser justos, ¿no? Quitarle el condón. De un paso eso aquí muy feo. Entonces. Es pan, estilo el que manejan ellos, ¿cuál es? Sí, el horneado. El horneado, se aros bueno, de cebolla. ¿Eh? Aderezos. Aderezos. Aros de cebolla con el quesito azul. Blue cheese se ve. Un quesito suizo también. La carne se ve más grande. Sí, huele, ¿no? Sí. Tomatito. La lechuga menos verde. La lechuga más pálida que. Sí, la lechuga. Las piernas de Morocco. Hay qué decir. Digo, en el McDonald's sí le echan tipo orejona, ¿no? Sí, es como que una... ¿Qué será? Pues sí, de las tipo nuevas que venden de... No quiero decir marcas, pero sí de las que son creadas en granja, ¿no? Terminan, que son bien, bien verdes. Y terminan con más aderezo. Y esta es una totalmente romana, se ve lechuga, ¿no? Trae aderezo, trae, se supone que trae la uno, que es el barbecue. La barbecue, salsa de aquí arriba, ¿no? Ah, ¿cómo la trae? ¿Será este? Sí, es esta. ¿Sí trae o no? Sí. ¿Sabes? Sí. Compadre, pues denle un llegue de cada quien a uno. Yolo. Saludita. Venga. Mm. Sabor, buen sabor. Much better. Oye, está buena. ¿Está buena? Y está fregona, ¿eh? ¿Qué diferencia? Bueno, no vamos a ver diferencias, pero ¿qué es lo que les gustó de esta hamburguesa? Tiene más sabor, güey. Más sabor. No, vamos a probar la carne, pura carne. Uh-huh. Está mejor condimentada. ¿Pan? Oye, el pan está especial, está muy rico. El pan está muy rico también. El queso le ayuda un chingo, güey. Como hamburguesa comercial, yo creo que sí le doy un 8. Sí, 8-9. 8-9. Un 8-9. Tanto en el servicio como en la gente que te atiende. La niña con la hueva. El carisma del cajero. El carisma del cajero. Y el sabor de la hamburguesa está mucho mejor. Bueno, un llegue yo. ¿Sí cambió o no? Como si usted estaba más choncha. La carne tiene más sabor. Y sí, hay que ver, o sea, hay que ser netas. Digo, no, le tocó mala suerte a McDonald's. El mejor servicio y un poco, aunque estaba más, había más gente, fue un poco más rápido, Más para que pongan ahí a atención. Bueno, señores, vamos a ir a comparar. Porque vamos a hacer la comparación entre estas hamburguesas y hamburguesas simples, llanas, burdeles de calle, güey. Que a veces dice la raza regia... Que están más chidas. Que están, güey, más chidas. Muchas veces están más chidas. Bueno, a mí me gusta una parrilla, la parrillita. La parrilla. A la parrilla, ¿saben? Ah, no, no. No, entonces... Entonces ahorita seguimos aquí emboteando con la mole. Ahora vamos... A las hamburguesas de pueblo. Hay un margarito aquí afuera. Seguimos en Botanero de Colombo. ¿Me das dos burger? Ah, bueno. Échame una carne asada y échame una con salchicha y con salchicha. Órale. Que traiga venas la salchicha, por favor. Ahora vamos a lo que son las hamburguesas. Estas se llaman Don King. Don King. Son hamburguesas de asador, de calle. De calle. Y vamos a ver también que traen lechuga, toma qué es lo que traen y las vamos a probar. Vamos a un desmadre aquí. Y no, güey, nada más en las grandes cadenas pasan errores, güey. También aquí vimos que ya se les acabó el tocino, pero pues es normal, ¿no? Sí. Se van moviendo y sabemos que la gente de Monterrey es gorda. Sí. Y de un chingo de tocino, la verdad. Oye, el tocino, ¿cómo se ha hecho la gente furor el tocino, ¿no? Y la OMS no puede con nosotros. Regresamos a Botaneando con la Mole con mis compadres de Emparrillados. Emparrillados. Es que el pitcher lo logra. Mira, ahorita fuimos a unas que se llaman, ¿cómo se llaman? Burger King. Don King. El chilito. Ese no puede faltar. El clásico. Sí trae nota. Fíjate, no, dieron nota y McDonald's no. Folio 007. Ay, con foliadas. Una de carne asada, 55, y una con salchicha. ¿Ok? La catsup, no se la cobramos. Catsup. Y ya, vamos a ver, vamos a probarlas. A ver qué traen. A ver qué traen. Dale, ya es la primera que tienes que a ver. Darle tu inauguración. Trae lo que es. Esta es de calle, es la margarita. Estamos de acuerdo que es de calle y se ve más apetitosa que una de. Sí. Lechuga, sí, les vale madre. Sí, les digo, por aquí pasó. Por aquí había lechuga. Trae salami, que las otras no traen. Y trae queso. Pues, chido, badón. Queso badón. La carne se ve buena. Sí. Y la salchicha trae vena. Y trae salchicha venuda. Donde sí le falles en el aguacate. Por aquí pasó el aguacate. Sí, está medio casicón. Y aquí ya los amigos de las Tortas La Purísima vengan a darles una asesoría. Una asesoría. Le voy a dar un llegue y ustedes me siguen en la fiesta. No. Mamones de güey. Es como besar a una gorda de 15 años. O sea. Mira, les voy a ser sincero. Está buena. Pero siento mi boca como una pelea de perros. O sea, es rudo, es un sabor rudo. Es un sabor rudo así de no sé, güey. O sea, es un sabor de... Sentí como si me metieron un patabón en los hocico, güey. O sea... Dale. Vale, te roto. Háblate el chile, ¿qué trae? Sí, son muchos sabores en uno solo. Aparte de que el pinche queso viene hirviendo y te quedas todo el hocico, ¿verdad? No está mal. No. Es hamburguesa. Si fuera tan mal, vendría envuelto. ¡Ah, mamón! Pero sí, es como... Es como, o sea, que la Car Junior es como salir con la vieja sabrosona de la colonia y esto es como que ganarte la que todas andan llevando. La gordita de la cuadra. Pero te la quieres seguir tragando. ese es el pedo. ¿Ya la probaste? Ya, ¿cómo no? ¿Qué onda? Me gusta. Me gusta, pero sí. Siento que necesitamos probar la carne asada, güey. Ah, mamón. Ah, sí, cierto, para tener. Este es otro. Es que será para su esposa, güey. Sí, güey. Van a ser mamones, güey. Pues estaba haciendo pendejo, güey. Vamos a ver, que es lo mismo, pero... Ta, da, da, da, da, trae carnita asada. Y la lechuga le duele mal. Le sigo lindo mal la lechuga. Vamos a ver, a probar la carne asada. ¿Qué tal? Tan viejo que la prueba. Creo que debemos de cambiarle este programa el nombre. Es Marraneando con la Mole. Oye, pinche. Ojalá si fuera para las viejas. Intercambiáramos viejas. A ver. Me gustó más la otra, pero por los sabores, ¿no? La salchicha y la madre. Uh-huh. Tiene buen sabor. Sabe a carne asada. ¿Qué corte crees que sea? ¿Ribeye, cowboy? Yo creo que es porterhouse. Porterhouse. O flecha. Flecha con bistec del cero. ¿Cómo nos encanta este pedo, ¿eh? Los rayos. No, este güey sí se puto. Seguimos aquí en Botellas con la Mole. Ya me está hablando mi vieja. Y bueno, seguimos en Botellas con la Mole. Y ahora estamos con mis amigos. Con mis amigos de Emparrillados. Porque les traigo una sorpresa. Lo mejor es al último. Y no me estoy agarrando las ingles. Estamos en las famosísimas ATM, que son hamburguesas de ahí, de Colonia. Pero traen una que es... Pásale, compadre. Mira nada más. Es una pizza, ¿no? No, no, es una hamburguesa. Pon ahí, compadrito. Ay, papayón del diablo. ¿Cómo se llama esta? Es hamburguesa gigante. La hamburguesa gigante. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que todos los ingredientes son de gigante. Traes un cuchillo. Bueno, esta hamburguesa, vamos a ver... Sí, no, me tapo. Yo estoy viendo cobijando con ese pedo, güey. Trae lechuga. A ver, vamos a ver para que lo veas acá, compadre. ¿Este para acá? Trae lechuga, tomate, carne. Sí, trae aguacate. Este sí trae aguacate. Vamos a partirle, compadre. ¿Cómo ves? Si quieres así, agarrar una mordida. Agárrala así de las orillitas. Pues sí, pero todavía no como. A ver. Dale una mordida. Una. Dos, tres. Eso, papi, qué bonito. Mordida. ¿Tomar una foto? Sí. Ah. Para cortar este tipo de hamburguesa, tienes que tener este tipo el de cebollero. El cebollero. ¿Lo estás disfrutando? Sí, me orgasmea esto. Cada quien agarre su pedazo. Ay, porque ahí me dejan el mordido. Sí, yo. Nada más. Queso, jamón. Traten de hablar bien de ella aquí porque está aquí el dueño. Entonces no voy a decir que nos corra, güey. Nos corra. Pero ya cuando veamos. Dale un llegue, vamos a ver. Espérate, güey. Mm. ¿A dónde llegué, Mike? ¿Cuánto cuesta esta hamburguesa? 950. ¿Qué barato? ¿150? Ah. 150 pesos. Entendí, 950. Así que bueno, vámonos. ¿Qué diferencia les pueden poner? ¿Qué gustos o los ingredientes, los sabores que le podamos dejar entre una hamburguesa? Mira, de... Es bien marcado, por ejemplo, la carne es delgada, pero tiene muy buen sabor. ¿Ok? Te ayuda, el sabor es muy buen sazón. El queso es rico, el jamoncito que le ponen también está bueno. Creo que al regio le gusta mucho el jamón, ¿verdad? Sí. Las hamburguesas americanas no traen jamón. Por eso les gustan los gorditos a las morras de aquí. Entonces podríamos decir que una hamburguesa de calle es más barata, tal vez traiga más sabor. Obviamente el lugar, en un lugar como McDonald's o Carl Jr., pues que el climita está más a gusto. Esto, pero, que Carl Jr. tiene buen servicio. Pero yo sí prefiero hamburguesas de calle. Entonces, de las hamburguesas de calle a las hamburguesas de franquicia, se quedan con calle. Sí, totalmente. Yo les recomendaría, digo, que les van a valer queso porque son franquicias multimillonarias. Sí, últimamente. Que metan jamoncito y salami a algunas hamburguesas. O el queso. O el aguacate, güey. O el aguacate. Es que el aguacate. O el ticket. Metan el ticket. Bueno, señores, la verdad me da mucho gusto que se dieran una vuelta acá con un servidor. Me gustó mucho estar ahí con ustedes en Emparrillados. La verdad cocinan muy bien. Digo, los dos, aunque no crean, son chef. Que parezcan acá, no sé. Que tengan uno de reggaetón así en un antro. Que canten. Es decir, Johnny y Siri. Los dos son chef. Cocinan muy bien. Tienen muy buen sazón. Y yo los invité a mi programa Votando con la Mole, donde visito lugares donde ir a comer. Hoy hicimos el Hamburger Challenge entre hamburguesas de casa o de calle a franquicias. Y a ustedes, los que lo están viendo el video, pues ya que decidan ustedes qué es lo que piensan. A final de cuentas, esto es YouTube, ¿no? Sí, lo que quieran, me vaya. Esto nomás es un consejillo. Oye, pero... quiero decirles que lo sigan en Emparrillados. ¿Cómo los puedo en Facebook y en...? Pues nos pueden encontrar en Facebook como Menú SOS. O en Parrillados. En Parrillados. En las dos páginas. ¿Qué día suben videos? Están igual que yo cuando se nos echa la gana. Normalmente los que en martes. Los martes. Bueno. Y pues ahí que nos sigan, ¿no?, en todas las redes sociales. Síganos en redes. Suscríbanse al canal de YouTube. Órale, ya está. Como quieren, va a estar apareciendo. Mis amigos de Emparrillados, gracias, señores. No, gracias a ti. Gracias por acompañarme Botaneando con la Mole. Y ustedes paguen. Esto fue Botaneando con la Mole.